Pasaron 5 minutos de las 4 de la tarde con una temperatura de 21 grados 6. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Viste que te saco y te pongo el señor, depende. Bueno. Nuestro WhatsApp 11 64 00 70 47. En estos momentos estoy en vivo por Facebook Radio Box FM, Instagram arroba Radio Box FM, el Instagram del programa Sánchez Mirta Alejandra Garabatos y Sentidos. Comenzamos como siempre, chicos, terminaron las clases, virtuales. Como ustedes, estamos cansados del Zoom, de la conexión, de que se corte la luz, de que no haya... Ya está, chicos, ya el año se va, lo estamos despidiendo, hay que despedirlo con mucha gratitud. Leía Vilma Petice, aplastamiento de las gotas por Julio Cortázar. Gracias, profe. Hoy tenemos como entrevistado al padre Pablo Valario. Una interesante entrevista en cuestión de fe. Bienvenido. La letra N. Vamos a hablar de la tradición de comer pan dulce, cómo surge. Vamos a hablar de la culpa, de los garabatos y de los sentidos. Bueno, ¿recuerdan que les di la receta del pan dulce? Bueno, ¿recuerdan que les dije que había que estar con buena onda para hacer el pan dulce? ¿Recuerdan? Bueno, hice el pan dulce, subí el paso a paso a Facebook, pero no. No, acá me están diciendo... De todo. Yo voy a cortar el pan dulce después en vivo. No, tampoco es así. Tiene sabor a pan dulce. Dame una pido una segunda oportunidad. Traté, le puse buena onda, pero el inconsciente actúa, señores. Y bueno, ¿ustedes saben cuál es el origen del pan dulce? Empecemos por ahí. El pan dulce o panettone en italiano es para muchos hogares sinónimo de festividades navideñas. Según una de las leyendas más populares en Italia, el inventor de uno de los postres más característicos de la tradición gastronómica de ese país sería Tony, un pinche de cocina del duque de Milán Ludovico Sforza, llamado Il Moro al final del siglo XV. En vísperas de Navidad de 1495, la corte de Sforza estaba celebrando un copioso banquete. En la cocina, el chef estaba atareado con la preparación de distintos manjares y le pide a su joven pinche, Tony, que controle el horno donde se estaban cocinando unos bizcochos enormes que serán el postre al final de la cena del duque. Pero Tony, agotado por el trabajo, se duerme unos minutos y los bizcochos se queman. El joven cocinero, temeroso de la reacción del jefe de cocina y de los invitados ansiosos por comer, decide sacrificar la masa de levadura que había guardado para su pan de Navidad. La trabaja con harinas, huevos, azúcar, pasas y fruta confitada hasta obtener una masa suave y muy fermentada que hornea y sirve en el banquete. El resultado es un éxito rotundo y Ludovico Sforza decide llamar a ese dulce el pan di Tony en homenaje a su creador. Luego, con los años, el pan de Tony se popularizaría en toda Italia con el nombre de pan dulce. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de esta leyenda? Absolutamente nada, afirma Massimo Montanari, profesor de Historia de la Alimentación de la Universidad de Bolonia en Italia. Se trata de una noticia falsa. Sí. Según Montanari, hay que distinguir entre dos categorías: los productos que tienen una fecha certera de nacimiento y un inventor claro, y los que no. La del pan dulce es una receta de la tradición colectiva y, por lo tanto, no es posible definir con absoluta exactitud su lugar y fecha de nacimiento. Bueno, y sigue toda una historia que yo no pienso compartir. O sea, el pan dulce está entre nosotros y yo traje el pan dulce. Tiene prospecto el pan dulce, ¿sí? No hay que meterse de un bocado todo junto, ¿no? Porque podés tener consecuencias. Ahora lo voy a cortar al pan dulce. Ahora voy a cortar el pan dulce. Quiero una segunda oportunidad. El martes que viene traigo otro pan dulce. Tengo que conseguir una buena levadura. Acá lo que falló fue la levadura. ¿Sí? Bueno, señores, vamos a saludar a Patricia Harrison. Mis saludos, Patricia. A nuestro fans Osvaldo. A Glamour, que me la encontré esta mañana. Un gusto verte. Y voy a saludar a... ¿vieron que hablamos del árbol genealógico, de las genealogías familiares? Bueno, voy a saludar a mi prima, Silvana Sánchez, una prima que tuvimos contacto cuando éramos pequeñas y nos volvimos a encontrar. Así que bienvenida, Silvana Sánchez, a mi vida. Luego del tema musical, que ya saben quién va a sonar, quién llega al alma sin necesidad de entender, su voz entra en nuestro cuerpo, nos conmueve y nos deleita. Dimash. Как из лунного сна О, если б знала ты, что мне нужна Только ты одна Линии долгие лили Без сна. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Thank you. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bien, acá volvimos. Cortamos el pan dulce. Que Damián dice que parece una hostia. ¿Qué pasó? ¿Está muy abajo? Ahí. Ah, perfecto. Bien, cortamos el pan dulce. Vamos a la letra N. Vamos a la letra N. ¿Cómo está el sabor? ¿Es pan dulce? Ah, ¿viste que es pan dulce? No importa si es alto o flaco o la forma que tenga. ¿Está rico? ¿Viste? Muy bien. Bueno, pero no hagas eso seguido porque tenés que tomar más. Letra N. ¿Preparaste el cuadernito? Dale, dale, dale. Vamos con la letra N. Ah, les quiero contar algo. Ayer a la mañana iba caminando por Avenida Belgrano en Avellaneda y me dije, bueno, está rico, ¿viste que está rico? ¿Viste? Dame la segunda oportunidad para que se eleve más. Bueno, Bueno, pero ¿tiene sabor a pan dulce? ¿Es pan dulce? De 10. Muy bien entonces. Muy bien. No importa la forma, importa el sabor. No importa la apariencia, importa cómo sos por dentro. Bien, recordamos que hoy nos visita el padre Pablo Valario, que pertenece a la Iglesia Católica Diócesis de Avellaneda Lanús. ¿Listo el cuadernito, la letra N? Bien, vamos, que dicto la oración. Para los que se incorporan al programa, este es un programa de grafología, y con la ayuda de tu letra escribiendo, yo te dicto una oración. Vos la escribís en una hoja no pautada, es mucho mejor. Y después te digo qué significa la forma de tu letra. Vamos, que dicto la oración. La nena. Nada. En la laguna. Junto a su nana. Natalia René Mónaco. Va de nuevo. La nena nada en la laguna junto a su nana Natalia René Mónaco. Al final no dije. ¿Qué pasó? ¿Un audio? ¿De quién? Hola, Mirta. Buenas tardes. Y a todos los integrantes de Garabatos Sin Sentido. Bueno, te habla Osvaldo del Pet Shop, Romeo. Que tengas un excelente programa. Y como todos los martes, aguante Garabatos Sin Sentido y aguante la box. Los quiero mucho. Un beso. Chau, chau. Bien, gracias Sergio. Estos chicos se comen hasta un ladrillo. La apariencia, la verdad que la apariencia del pan dulce da lástima, eso tengo que decir. Pero cuando lo comes, es pan dulce. O sea, Gastón era el que hizo el pan dulce, que sabía vainilla. Ese era al revés. Bien, seguimos. Bueno, les contaba que ayer, yo soy de una generación, como la mayoría de la gente que me escucha, soy de la generación donde el piropo no era una ofensa. Y hay que distinguir el piropo de la ofensa, de la grosería, ¿sí? Por lo tanto, ayer lunes iba caminando por Avenida Belgrano en Avellaneda y me chiflaron. Exactamente, señor. Y yo quiero decir que el piropo sano, yo le quiero agradecer a ese señor, a ese, no sé quién sería, porque hoy en día uno nunca sabe, no es que me di vuelta y pregunté a mí, no, era para mí. Y yo le quiero decir a ese señor que ayer me piropió, me hizo sentir muy feliz y realmente es agradable ser agradable a la vista del otro. Piropo sano. Y ahora les voy a leer. ¿Qué pasó? Y ahora les voy a leer algo que encontré en la página Respira y Vida Sana, que tiene la autoría del actor Anthony Hoskin. Deja ir a la gente que no está lista para amarte. Esto es lo más difícil que tendrás que hacer en tu vida y también será lo más importante. Deja de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar. Deja de aparecer para las personas que no tienen interés en tu presencia. Sé que tu instinto es hacer todo lo posible para ganar el aprecio de los que te rodean, pero es un impulso que roba tu tiempo, tu energía, tu salud mental y física. Cuando empiezas a luchar por una vida con alegría, interés y compromiso, no todo el mundo está listo para seguirte a ese lugar. Esto no significa que tengas que cambiar lo que eres. Significa que debes dejar ir a las personas que no están listas para acompañarte. Si eres excluido, insultado, olvidado o ignorado por las personas a las que les regalas tu tiempo, no te haces un favor al seguir ofreciéndoles tu energía y tu vida. La verdad es que no eres para todo el mundo y no todos son para ti. Esto es lo que hace tan especial cuando encuentras a personas con las que tienes amistad o amor correspondido. Sabrás lo precioso que es porque has experimentado lo que no es. Cuanto más tiempo pasas tratando de hacerte amar por alguien que no es capaz, más tiempo pierdes privándote de la posibilidad de esa conexión con alguien más. Hay miles de millones de personas en este planeta y muchas de ellas se van a encontrar contigo a tu nivel de interés y compromiso. Cuanto más sigues involucrado con personas que te utilizan como cojín, una opción de segundo plano o un terapeuta para su sanación emocional, más tiempo te alejas de la comunidad que deseas. Tal vez si dejas de aparecer, no te busquen. Tal vez si dejas de intentarlo, la relación termine. Tal vez si dejas de enviar mensajes, tu teléfono permanecerá oscuro durante semanas. Eso no significa que arruines la relación. Significa que lo único que la sostenía era la energía que solo tú dabas para mantenerla. Eso no es amor, es apego. Es querer dar una oportunidad a quien no lo merece. Tú mereces mucho. Existe gente que no debe estar en tu vida. Te darás cuenta. Lo más valioso que tienes en tu vida es tu tiempo y energía, ya que ambos son limitados. A lo que le des tu tiempo y energía definirá tu existencia. Cuando te das cuenta que esto empieza a entender por qué estás tan ansioso cuando pasas tiempo con personas en actividades, lugares o situaciones que no te convienen y no deben estar cerca de ti, te roban energía. Empezarás a darte cuenta que lo más importante que puedes hacer por ti mismo y por todo lo que te rodean es proteger tu energía más ferozmente que cualquier otra cosa. Haz de tu vida un refugio seguro en el que solo se permiten personas compatibles contigo. No eres responsable de salvar a nadie, no eres responsable de convencerles de mejorar. No es tu trabajo existir para la gente y darles tu vida. Porque si te sientes mal, si te sientes obligado, serás la raíz de todos tus problemas por tu existencia, por tu insistencia, temiendo que no te devuelvan los favores que has concedido. Es tu única obligación al darte cuenta que eres el amo de tu destino y aceptar el amor que crees merecer. Decide que te mereces una amistad real, un compromiso verdadero y un amor completo con personas saludables y prósperas. Luego espera y mira lo mucho que empieza a cambiar todo y cambiará. Eso es seguro, con gente positiva y de buena energía. No pierdas el tiempo con gente que no vale la pena. El cambio te dará el amor, la estima, la felicidad y la protección que te mereces. El autor, dice según la página, fue Anthony Hopkins. Y ahora vamos a escuchar Podría bailar toda la noche contigo. Jairo y sus hijos, Iván, Jaco, Mario y Lucía, lo hicieron a través de una plataforma, ¿no? ¿Vos tenés Soledad? ¿Qué tengo? Nos vamos a Soledad. ¿Ya está? Bien. Podría bailar toda la noche contigo, Jairo y sus hijos, Iván, Jaco, Mario y Lucía. Lo grabaron desde diferentes partes del mundo. Dos de sus hijos están en Francia, en diferentes ciudades, y él y su hija están acá en Buenos Aires. La canción está dedicada a la mamá de sus hijos. Supe que podía bailar toda la noche contigo. La primera vez que grabé tu nombre en un corazón escarlata, supe que podía bailar toda la noche contigo. Desde la última vez que te vi, he cruzado otros puentes, he grabado otros nombres. Desde la última vez que te vi, desde la última vez que te vi, me duelen los ojos, me duelen los ojos, me duelen los ojos, porque yo sé que no podré bailar toda la noche contigo. La primera vez que lloré al ver que tu calle estaba vacía, supe que podía bailar toda la noche contigo. La primera vez que busqué tus ojos en la otra cara de la luna, supe que podía bailar toda la noche contigo. Desde la última vez que te vi, te lloré calle a calle, te busqué luna a luna. Desde la última vez que te vi, desde la última vez, me duelen los ojos, me duelen los ojos, porque yo sé que no podré bailar toda la noche contigo. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Bien, estamos acá. Recuerden, porque es como que cuando lo digo no lo recuerdan bien. El 29 es el último programa del año. No es que yo termino de hacer el programa y no. Yo vuelvo en el 2021, vuelvo. Puede que me tome algunas semanitas, ¿no? Y ustedes escuchen algún programa grabado. Puede. Todavía no está decidido. Y estoy recepcionando los saludos para ese día. Ya tengo, digamos, medio programa hecho. No sé qué hacer, si dejar un bloque para aquellos que se quieran sumar ese día, porque se van a entusiasmar. Ese día vamos a hacer un recuento de todo lo que vimos, de todos los invitados que pasaron. Y la experiencia me dice que posiblemente el año que viene, en vez de tener media hora a un invitado, yo tenga a un invitado, no sé, 2 semanas para desarrollar el tema. Tengo a una apicultora que la reservé para el año que viene. Vamos a hablar de las abejas. Bien, letra N. La nena nada en la laguna junto a su nana Natalia René Mónaco. Recuerdan las partes de la letra: zona superior, zona media y zona inferior. La letra N ocupa la zona media. Si la haces mayúscula, ocupa la zona superior y la zona media. ¿Cómo haces la N? La letra N reviste importancia dentro del análisis grafológico cuando se toma en cuenta la manera especial en que en cada grafismo se unen los dos rasgos que la constituyen. Hay autores que consideran que de la forma particular de ligarlos puede afectar una determinación del temperamento del escribiente, sea este bilioso, sanguíneo, linfático o nervioso. También proyectará la tendencia al aislamiento, al razonamiento, la constancia, la fuerza y la destreza para las actividades prácticas, como asimismo la imaginación, el sentido del optimismo o la melancolía. Según cómo hagas la N, dará cuenta del sentido del orden y de la decisión para realizar grandes empresas. Según su forma, será proyectiva de la capacidad de rencor, de la maldad o de la avaricia disimulada. ¿Cómo haces la N? ¿Hay ángulos unidos? ¿Hay guirnaldas? Maduración de la inteligencia. ¿Hay unión en arco ancho? Temperamento linfático, calma, lentitud. Unión en ángulo conformando una letra más alta que ancha. Movilidad, temperamento nervioso. Anillada en su parte baja. Utilización de la amabilidad para lograr fines. Egoísmo. Rasgo final espiral. Avaricia. ¿Cuántas formas hay de hacer la letra N? ¿49 formas de hacer la letra N? Bien, letra N realizada quedó pendiente de la semana pasada, entonces no vamos a dejar, vamos a ir recuperando algunos espacios.

Y entre medio de esos 4 hijos que nacieron, tuve 2 abortos espontáneos. La ley del aborto existe, está. Lo que tiene que hacerse es algunas modificaciones. Por ejemplo, mi segunda hija, Ana, es una niña o una joven con capacidades diferentes. Y les estoy hablando de hace 30 años atrás. En esa oportunidad, uno va buscando en la genética, ¿sí?, qué es lo que le pasa a tu niña y por qué nació con esa capacidad diferente que hasta el momento no tiene un nombre y apellido. No encuentro otras Anas por el mundo. No encuentro otras Anas por el mundo. En esa época, hace 30 años, una famosa genetista de la República Argentina me dijo que si yo llegaba a quedar embarazada nuevamente, tenía el derecho, mediante un estudio genético, o sea, antes de los 3 meses tenían que sacarme líquido, y a partir de ese estudio sabían si mi hijo era normal o igual que mi hija Ana. Si en ese caso era igual que mi hija Ana, yo legalmente tenía la posibilidad, no sé si cabe la palabra posibilidad, de abortar. Porque ¿qué busca la medicina? Darle una calidad de vida tanto a ese bebé que nace y que llega a tu vida como a la madre. Teníamos el turno en esa época, quedé embarazada, estaba de 2 semanas y ya tenía todo para viajar y hacerme el estudio. ¿Y qué opté? Dejé todo en manos de Dios. Y nació un hermoso varoncito llamado, en ese entonces era un hermoso varoncito y sigue siendo, Agustín. Pero no todo es un lecho de rosas. Ustedes recordarán, o si no recuerdan, traigo a colación el caso Romina Tejerina. Romina Tejerina tenía 18 años cuando fue violada por Eduardo Vargas, su vecino, un comerciante de 42 años, hermano de un policía. Fue en la madrugada del 1 de agosto de 2002, en la jujeña localidad de San Pedro, cuando la joven salió de su casa para ir a bailar. Romina no denunció el ataque ni contó luego que estaba embarazada. Y en la oscuridad de ese silencio, parió y dio fin al hijo de su violación. Así comenzó el caso Tejerina, el primero que abrió un debate social sobre los dramáticos alcances de la violencia que sufren las mujeres y los límites de la justicia para juzgarlos. El violador está libre y Romina fue sentenciada a 14 años de prisión. También creo que este caso merece una contemplación y acá, en este caso, hoy podemos hablar, hoy hay una ley, la educación sexual integral, que educa y enseña a hombres, a niños y niñas a saber del cuidado de su cuerpo. Y contemplar a las personas, a las mujeres y a los hombres también, porque no dejan de estar, de sufrir violencia. Contemplar que más allá de un cuerpo hay sentimientos y hay personas.

Nació en 1983, ordenado sacerdote en 2009, licenciado en teología en la UCA, diplomado en espiritualidad teresiano de Roma, actualmente encargado de ecumenismo y diálogo interreligioso de la diócesis de Avellaneda Lanús. Es el párroco en la parroquia Virgen Madre de Sarandí. Le damos la bienvenida al párroco Pedro Pablo Valario. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes. Que Dios los bendiga en esta hermosa tarde de diciembre. Padre Pablo Valario. Está bien que me hayan puesto Pedro, pero no, Pedro todavía no. Hasta que no sea papa, no. Qué interesante, usted sabe que este programa es de grafología y hemos hablado de los nombres, o sea, Pedro no, Pablo Valario, qué interesante. Bueno, bienvenido al programa, gracias por las bendiciones que nos dio. Y estamos en una fecha muy importante, en un año muy especial. Pero antes de hablar del tema específico, a mí me gusta, primero no sabía cómo llamarlo, ¿no? Porque hay como una distancia. Me gustaría preguntarle, ¿desde cuándo nació o cuándo usted nota que era un servidor de Dios? Generalmente la vocación uno la va descubriendo en el servicio, ¿no? A los 16 años me vino a invitar una joven, yo no era asiduo a la vida de la iglesia, me invitó un grupo de jóvenes. Y uno en la juventud trata de sumarse, ¿no? A los grupos de jóvenes de diferentes actividades. Tenía una dimensión social, viviendo en Lanús. Este comedor trabajaba en la zona de la Ribera. En ese entonces me acuerdo donde estaba la famosa planta potabilizadora del Riachuelo, que bueno, nunca terminó de acabarse y nunca funcionó. Creo que María Julia Sogaray la había impulsado. Era toda una zona de descampado. Y funcionaba un comedor. Trataba de asistir a las pocas familias que vivían ahí en las casillas. Hoy en día es un enorme barrio, toda esa zona costera del Riachuelo ha crecido, ¿no? Y bueno, en la acción social, ayudando a los chicos, dándoles la leche, con los grupos de jóvenes, sirviéndolos en lo que podíamos, también asistiéndolos un poco en la salud. Algunos de esos chiquitos con tuberculosis, con SIDA, ¿no? Experiencias muy duras de nuestro conurbano, ¿no? Que eso se sigue viendo lamentablemente. Y ese comedor pertenecía a la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Villa Caraza. Así que bueno, ese fue mi primera acción en un grupo de iglesia. Yo me vinculé más a través de lo social. Después empezó a despertar la fe, como el Evangelio también tiene una impronta social, porque Jesús promueve un cambio en la sociedad, donde se afianzan los valores de igualdad, de respeto a toda vida, de consideración sobre todo de los más postergados, de los más débiles. Recordemos que los Evangelios se acuñan en un contexto de opresión, porque Roma, en su método de invadir a los diferentes pueblos en su lugar, a diferencia de Babilonia, que cuando invadía generaba deportaciones, Roma invadía en el propio lugar, no generaba deportaciones. Entonces, el Evangelio tiene también un fuerte contenido social de liberación de toda esclavitud. ¿Y entonces ahí se fue dando mi síntesis social y cristiana. Y bueno, ahí después Dios va poniendo gente en el camino donde uno va discerniendo más la vocación y uno lo va viendo también como un proyecto de vida. donde en ese modo de vivir, de vocacionar la vida, profesarla en un camino concreto, uno, bueno, se siente animado, motivado y ve que es su lugar para contribuir a la sociedad, ¿no? Y sus padres, cuando usted decide, se estudia para ser sacerdote. Claro, sí, sí. Y cuando usted le comunicó a sus padres esta noticia, ¿cuál fue la reacción de sus padres? No, bueno, al comienzo mi familia no era practicante, bueno, de gran sorpresa, perplejidad. El primer universitario en la familia quería que eligiera otra carrera, ¿no? Quizás más relacionada a la contaduría, a la abogacía, pero bueno, por otro lado mi camino. Pero después, bueno, uno va viendo que es feliz, que ayuda a los demás, así que la familia, creo, va descubriendo esos valores como superadores de cualquier criterio personal sobre los demás, ¿no? Claro. ¿Y cómo llegó a usted esta gran noticia que tuvimos hace unos años que tenemos nuestro Papa que es argentino? Bueno, a ver, Dios, digo, va formando a lo largo de toda la vida una persona para ese lugar. Y creo que uno en Francisco, en lo poco que pudo conocerse aquí en la Argentina, en lo poco que yo pude conocerlo, uno iba viendo dones, facetas, características que, bueno, uno lo pensaba quizás desde Papa, y bueno, hoy en día se hizo realidad y vamos viendo cuánto bien hace a la Iglesia, cuántos cambios ha promovido. Hay estructuras que él ha logrado flexibilizarlas, abrir nuevas perspectivas, así que, por supuesto, ¿no? De Roma aquí hay un largo camino de mediaciones donde muchas veces no llega bien lo que quiso decir, su palabra, su pensamiento, no son las distorsiones en el camino. Claro. Pero bueno, creemos que está haciendo mucho bien y seguirá haciendo mucho bien a la vida cristiana, ¿no? Bien, retomo su comienzo. Yo dije Pedro Pablo, pero usted dijo no hasta que sea. O sea, dentro del mundo católico o el mundo cristiano, ¿hay una carrera de ascenso dentro del mundo cristiano? No, a lo largo de la historia de la Iglesia hubo varios santos que machacaron mucho el tema del llamado. El mismo santo Tomás de Aquino, un gran pensador medieval, dijo que en la Iglesia siempre hay que basarse en los llamados. Por lo tanto, digo, uno se piensa como sacerdote en una parroquia, en el barrio, en las actividades cotidianas que uno ve del sacerdote, ¿no? Después, si hace falta y la Iglesia lo va discerniendo, bueno, uno es llamado para ser obispo y ahí, bueno, ejerce una función más de coordinación de los sacerdotes en un determinado lugar. Y luego, si la Iglesia lo ve necesario, entre los obispos, la Iglesia discierne, bueno, quién puede ser candidato a Papa. Pero se acentúa mucho el llamado, no la búsqueda. Es un criterio de humildad que trata de hacerse presente en la Iglesia, ¿no? Bien. Padre, una pregunta. La Iglesia, yo soy una pecadora. ¿Por qué la Iglesia, esta pandemia hizo cambiar muchos aspectos a varias instituciones, como por ejemplo en educación? ¿Por qué la Iglesia, usted sabrá que se está tratando la ley, la ley del aborto, y este programa trata en este mes sobre el tema de los ángeles, pero asocié el tema de los ángeles con los niños, con los bebés que no llegan a nacer o con todos los bebés que mueren por alguna causa en particular, y los tomé como angelitos. ¿Por qué la Iglesia sigue sosteniendo o es tan cerrada en este aspecto? A ver, porque digo, es una pregunta amplia. Al comienzo usted me mencionó lo del aborto. Sí. Después el tema de los niños que fallecen. ¿Cómo? Sí. Si claro. Quiere, vamos por parte. Vamos por el aborto, que la Iglesia sí. Está en contra del aborto. Sí, está en contra del aborto porque está a favor de la vida, ¿no? Esa es la promoción. Más allá de una campaña, es una idea pilar de la vida cristiana, ¿no? Y justamente salvemos las dos vidas, como quizás uno lo puede ver en tanto flyer pro vida, porque uno cree también en la vida del niño, en esa vida potencial que desde la concepción se hace presente, ¿no? Ya desde la antigüedad había una gran sensibilidad con el fruto de las entrañas, como incluso aparece esta expresión en la Biblia, ¿no? La potencialidad de la vida ya es expresión de una vida única, de una vida con un camino y con un desarrollo, y que cortarlo va en contra de lo que ha establecido Dios, ¿no? Como fundador de esa vida, de esa originalidad. Y cada vida es una oportunidad de que el mundo sea mejor, así que no habría por qué negar ninguna vida que viene a este mundo. Claro. Así que digo, eso por un lado, el tema del aborto, ¿no? Porque estamos en contra. Bien, bien. Y después, bueno, con los niños que fallecen, o bueno, también que son abortados, desde hace muchos años, siglos, la teología ha profundizado, siempre partiendo de la base de la mirada cristiana sobre la vida, ¿no? Que es una mirada de eternidad. Dios nos ha creado para la vida. Y justamente surge la muerte en la teología cristiana a causa del pecado, a causa de elegir lo contrario a la propuesta de Dios. Si Dios es el fabricante de la vida, Él establece unas reglas para vivir esa vida. Esa vida debe vivirse eligiendo el camino del bien. O sea que para el cristiano la libertad tiene un condicionamiento, elegir el bien. Porque la libertad no es frente al bien o al mal, sino que la libertad madura cuando elige cada vez más el bien. Es un criterio básico de la moral. Por lo tanto, si la libertad elige el mal, se enferma, involuciona, no se desarrolla como debería desarrollarse. Por eso digo, también es tan importante este criterio de que Dios ha pensado la vida para una plenitud. Por eso también la consideración de la vida humana, sobre todo ya desde antiguo se hablaba en la inmortalidad del alma. Dios genera la vida para compartir su propia vida con la vida que genera. Dios nos ha creado para compartir su vida, que es vida eterna, con nosotros. Por eso, la mirada sobre el niño que es asesinado en el aborto, de los niños que fallecen por diferentes causas, sobre todo en esa vida que no ha tenido su desarrollo en este mundo, mucho más se considera la pureza y la grandeza de esa alma. Por lo tanto, también se cree que esa es una vida especial, es una vida sagrada y es una vida que está invitada directamente a gozar de la eternidad. Bien, padre, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, que Dante Alighieri era teólogo, él menciona los cuatro pasos para llegar al cielo: el infierno, el purgatorio. Y en el cuando yo leí la Divina Comedia, dígame si esto es cierto o no, pero hay diferentes mitos en cuanto a la Iglesia. que los niños, hay dos cuestiones, que los niños que no son bautizados no tienen, digamos, como el derecho de recibir la extrema unción, ¿es así? No, no, incluso el, a ver, de la Edad Media hasta hoy ha habido una gran evolución en el pensamiento. El Papa Pablo VI del siglo pasado, que fue el gran impulsor del Concilio Vaticano II, ya hablaba, ¿no?, de considerar la buena voluntad de las personas, de considerar la pureza de su corazón, de considerar la rectitud de intención. O sea, se cree que el ser humano, más allá del bautismo, más allá de una vida cristiana, y aunque no haya escuchado jamás el nombre de Cristo, en su corazón tiene esta conciencia del bien, ¿no? Eso es base de la ética cristiana. Y por lo tanto, siguiendo esa conciencia del bien, ya participa también de la vida de Dios, porque se conecta con el modo en que Dios quiere que se desarrolle la vida. Por eso también está ya invitado a participar del cielo, ¿no?, de la vida eterna. Bien. Porque el cielo es justamente para el corazón que es capaz de vivir tanta bondad, la plenitud del amor, la plenitud de la vida pensada por Dios desde el bien. Así que eso ya el Papa Pablo VI lo ha establecido bien claro, ¿no? Incluso yo, al formar parte de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, estoy en contacto con referentes religiosos que no son cristianos, con judíos. Teníamos un matrimonio musulmán aquí en Avellaneda, que también teníamos un rico intercambio, bueno, ahora se ha mudado. Tenemos contacto con los Bahá'í, tenemos contacto con diferentes credos, ¿no? Y nos unimos justamente desde esa verdad objetiva, que el bien es objetivo y que la verdad es objetiva. Y eso es un punto de vista que nos permite dialogar. El Papa Pablo VI decía, el relativismo está dividiendo el mundo. La consideración de que no hay verdades objetivas es un peligro para la humanidad, porque no tenemos un punto de referencia desde el cual dialogar. Al quebrarse eso, se hace más difícil el diálogo. Bien. Así que bueno. La apertura, o sea, la apertura a otras religiones. ¿Se podría decir, claro, padre, que la Iglesia ha perdido fieles? ¿O la gente dejó de tener fe? Yo diría que hay varias propuestas en el mundo, ¿no? Desde las más deslumbrantes a las más opacas. Hay pensamientos, hay ideologías, quizás hay formas de pensar que son muy atrayentes, pero que en el fondo no tienen un contenido profundo, carentes de un sentido trascendente, etcétera. También, digo, la Iglesia a lo largo del mundo ha tenido, a lo largo de su historia, crecimientos y decrecimientos en diferentes lugares, así como fue, por ejemplo, hace 500 años atrás en América. Hoy en día hay una Iglesia creciente en África, en varios países de Asia, hasta incluso en países donde había una persecución radical a la Iglesia. Por ejemplo, en China está creciendo la Iglesia cristiana. O sea, cómo el pensamiento cristiano es capaz de dialogar en todas las culturas y avanzar. Y en otras, quizás, donde sí tiene más tiempo, sí es verdad, ha decrecido. También, bueno, es un tema amplio, pero pueden haber políticas, ideas infundadas que a propósito se difunden para ir en contra del pensamiento cristiano. Tampoco digo sin caer en un lenguaje conspirativo, hay políticas internacionales en contra del pensamiento cristiano, porque incluso impacta. Esto se ha demostrado. demostrado también por estadísticas, el pensamiento cristiano impacta en tantas propuestas capitalistas de modo negativo, porque para el cristiano el desprendimiento de los bienes, el ahorro, la utilización de los bienes para la promoción de los demás, la consideración de la ayuda a los más necesitados, y para algunas estructuras capitalistas no funciona, o puede ser peligroso, ¿no?, entre comillas hablando. Así que bueno, es un tema amplio porque, digo, el cristianismo avanza o retrocede en diferentes partes del mundo, ¿no? Claro, cuando generalmente yo me propongo todos los días hacer una obra de bien, ¿no? Pero la verdad que cada vez encuentro, cuando yo salgo a la calle, puedo hacer una obra de bien, porque si me dedicara a hacer, digamos, obra de bien, no, o sea, seguramente alcanzaría el cielo, sería misericordiosa, pero cada vez hay gente que a lo mejor necesita verdaderamente esa ayuda. Y bueno, lo que pide la gente es plata, no, o sea, no pide para comer, pide dinero. Entonces a veces uno se siente mal porque no puede ayudar a todo el que querría ayudar ante esta necesidad. O sea, la caridad se me termina en tres cuadras, porque en tres cuadras encuentro a gente que está pidiendo todos los días. ¿Usted cree que hace también los valores cristianos también, o los valores en general, decayeron? Y a ver, en las parroquias tenemos Cáritas, ¿no? Y tratamos de ayudar con comida, con ropa, a diferentes personas. Algunas veces, recorriendo el barrio, vemos que, por ejemplo, una lata que les dimos de conserva la están vendiendo en alguna feria, o ropa, y también la están vendiendo. Entonces digo, uno ayuda, pero después se ven diferentes acciones frente a esa ayuda. Uno trata de pensar bien y también tratar de iluminar a esas personas acerca del buen uso de los bienes, ¿no? Claro. Y que llegue a fin. Por ejemplo, ropa que mandamos al Chaco, y algunas veces nos han pasado enterarnos de que no ha llegado al Chaco y se ha dispersado por diferentes lugares, ¿no? Muchas veces las mediaciones son complicadas. Y padre, usted, pero cuando bueno, se entera de esta situación, a ver, ¿qué viene primero? ¿El instinto de un servidor de Dios o el instinto del hombre que está en usted? A ver, espero que el instinto de este hombre que esté en mí se identifique con la mirada de Dios. Claro, obviamente. Pero se enoja. Desde la base hay variedad de sentimientos. El que debe prevalecer es la compasión, la comprensión, porque esa persona puede actuar rápidamente y quizás sin pensarlo tanto, o porque ese ha sido su modo de ver las cosas, en que fue criado, ¿no? Hay muchos elementos que lo marcaron en la historia, y aceptar que el otro no tiene la misma manera de pensar que yo. Entonces uno trata de acompañarlo en llevar al otro a que descubra una mirada objetiva, ¿no? Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Tiene que haber una verdad objetiva y tiene que haber también un bien objetivo. Que esto con lo cual te ayudo, sientas y veas que es bueno para vos. Claro. Que la plata, bueno, capaz que la necesitará, no sé, para comprar remedios o para otras cosas que quizás no lo ayuden. Puede ser una adicción, el alcoholismo también. Hemos notado que los grupos de algunos alcohólicos anónimos en las parroquias han crecido, ¿no? El alcohol está más ligado a la soledad, a la tristeza, y han crecido los grupos. Entonces, uno quizás busca rápidamente escapes en aquello que calma, entre comillas, su dolor, ¿no? Este año quizás ha recrudecido heridas psicológicas. Y bueno, uno trata de ser comprensivo y ayudar a las personas desde ahí. Padre, ¿cuántas veces se perdona? Bueno, ahí ya está la respuesta de Jesús en el Evangelio, ¿no? 70 veces 7. 70 claro. veces 7. ¿Por qué? Porque es incorporar la mirada de Dios sobre la persona, que es una mirada que apunta al ser y no al hacer. Porque podemos juzgar desde lo que hace el otro, pero mirarlo en lo que vale por sí mismo, por ser una persona, por tener dignidad, es todo un desafío. Por supuesto, hay que ayudarlo a que corrija lo que hace. Claro. No, el robo, un asesinato, hechos que vemos a diario y son lastimosos para la sociedad, hay que corregirlos. Pero tomando como base que esa persona es importante por ser, no por lo que hace. Sino muchas veces tenemos una mirada utilitarista de la gente. Bien. Bueno, padre, un ángel anunció a María que iba a ser la madre de Jesús. Sí. Usted, cuando yo lo convoqué, me dijo que había pocos, no hay una gran creencia de los ángeles en la Iglesia Católica, o yo entendí mal. No, no, que quizás, a ver, no hay una teología, podemos decir, exhaustiva, porque la mirada del ángel, al menos la mirada católica sobre el ángel, es la mirada del que acompaña el desarrollo de la vida cristiana, ¿no? Los ángeles como seres puros tienen una comunión inmediata con Dios. Nosotros tenemos una comunión mediata, o sea, a través del tiempo, a través de la evolución, del día a día, de que uno tiene momentos para rezar y de que otro se le escapan los momentos porque tiene que hacer esto o lo otro. O sea, es un desarrollo distinto al angélico. Por eso la mirada del ángel es el del que acompaña la vida cristiana. Sí, Santo Tomás escribió algo acerca de los ángeles, de su esencia, como seres puros, de una esencia de mayor plenitud que la nuestra por la cercanía a Dios. Pero esa cercanía es mayor responsabilidad. Por eso la decisión de los ángeles es una decisión eterna, porque tienen mayor inteligencia que nosotros. Dios crea al demonio, por ejemplo, ¿no? El demonio elige en su sabiduría, mucho más amplia que la nuestra, elige no servir a Dios. Y bueno, tomó esa elección y por lo tanto vive tratando de lastimar la creación y el plan de Dios. Pero porque esa es su decisión. Y como hay un solo camino, el del bien, elegir un camino contrario es optar por el mal. Claro, usted lo trajo a colación, yo me había olvidado del demonio, padre, o sea, no lo tenía. Era mejor no traerlo. No lo tenía, digamos, en cuenta. Padre, más allá de Dios, ¿usted cree que existe una fuerza superior a Dios o Dios lo es todo? No, justamente la mirada sobre Dios como ser divino es aquel ser absoluto que no está nada sobre él, y como ser absoluto es el sentido, el que sostiene la realidad, ¿no? San Pablo decía: en Dios vivimos, nos movemos y existimos. El cristianismo, así como el judaísmo y el islamismo, creen en un solo Dios. Para nosotros ese Dios es familia, ¿no? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que comparten una misma esencia. Es el misterio de la Santísima Trinidad, uh-huh. Un Dios, tres personas. Pero es interesante esta perspectiva cristiana, porque en su esencia, Dios, al ser tres personas, la creación fue pensada también familiarmente. Por eso el ser humano fue hecho también para ser un ser social. El aislamiento, la soledad, el encierro nos deterioran, ¿no? Nos enferman. El ser humano lo que más lo oxigena y lo sana es la comunión, es el compartir con los demás. Bien, padre, yo sé que usted tiene un compromiso. Quiero agradecer la conexión al profesor Esteban Carbonaro, que me vinculó con usted. Y lo último que le voy a pedir es que nos deje un mensaje de esperanza en este 15 de diciembre para todos los oyentes. Bueno, primero te vuelvo a agradecer la convocatoria, este espacio que bueno, también como cristiano uno lo trata de aprovechar para llevar su mensaje, ¿no? Y bueno, desearles lo mejor a todos. Ha sido un año difícil para todos, fuimos probados también en ser creativos, en nuevos caminos a los cuales no estábamos habituados, pero bueno, uno pudo ver cuántas respuestas positivas, buenas y creativas también han surgido, también hacia adentro de la iglesia, en lo que hemos podido conectarnos con la gente, por supuesto aprovechando las redes sociales, las misas que pudimos transmitir por Facebook, pero pudimos llegar más a las casas o al cristiano que quizás no era tan habitué a la vida práctica de una parroquia, de una iglesia. Pero creo que ese es el mensaje, no es cuestión de sentirse cerca o alejados, es cuestión de reconocerse, ¿no? Parte de algo, parte de una vida en la cual Dios quiere que caminemos juntos, y también ese es el mensaje de la Navidad, lo dice el mismo Jesús: yo he venido para salvar al mundo, y en el mundo estamos todos. Como dice el Papa Francisco, y el presidente en algún momento ha tomado esta frase, nos salvamos todos juntos. Así que ese tiene que ser el mensaje de la Navidad. Nos salvamos todos juntos y queremos salvar a toda vida, desde su concepción hasta el último momento que Dios disponga para la vida de cada uno, ¿no? Así que bueno, les deseo lo mejor y que tengan unas felices fiestas y un mejor año el año que viene. Que Dios los bendiga a todos. Bien, muchas gracias. Padre, muchas gracias. Esta Radio Box 102.9 le da las gracias totales por su humildad y por su participación. Usted había elegido un tema musical que yo decidí no ponerlo en el medio porque usted tiene un compromiso. ¿Nos quiere decir cómo se llama este tema? Sí, se llama Tienes que encender una luz. Bueno, padre, escuchamos el tema que usted eligió y desde ya muchísimas gracias. Bueno, un gran abrazo. Tienes que encender una luz aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta. Vale la pena su brillo aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que esté escondida. Niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Cuando la oscuridad te lastime muy dentro, deja brillar tu candil que puede ser eterno. Solo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo. manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos. Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa hasta que sea llamarada, que dé fuerza y vida, hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina, y seamos muchos los que tengamos la luz encendida. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta, llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Y estamos de regreso junto a ustedes. ¿Qué les pareció la charla con el padre Pablo? Muy interesante las cuestiones que atraviesan, los valores atraviesan todas las cuestiones de la vida. ¿Recuerdan cuáles eran los valores? ¿Recuerdan los valores? Bueno, vamos a trabajar antes los valores que hacen tanta falta y tanto bien. Bien, quiero contarles que la semana pasada estuvo con nosotros Roxana Elena Kolivakis, cosmiatra, maquilladora, psicóloga social y terapeuta holística. Y hablé con ella para hacerme una armonización de chakras. Chakras es con K. Yo les quiero decir que sinceramente hay que creer o creer o creer. Roxana me hizo la alineación de chakras y realmente le dije, Roxana, esto es increíble cómo me estabilizó emocionalmente. Ustedes saben que estoy bajón, ¿sí? Hay algunos problemas. El año fue difícil y lo que Roxana hizo en mí, que fue a distancia, realmente yo quiero recomendarlo. Le pedí permiso para que ustedes, el que me esté escuchando y se encuentre a lo mejor en un desequilibrio, que no sabe para qué lado ir, más allá de la oración, de mis oraciones diarias, pero realmente, Roxana, la alineación de mis chakras es espectacular. Y hay que vivirlo, yo me dejé llevar y hay que vivirlo. Entonces les paso el teléfono de Roxana, que tengo el permiso para pasarlo, 11 41 75 06 00. Lo repito, 11 41 75 06 00. Y si no, la encuentran en Terapias Burbujas Divinas en Instagram. Realmente es como estar en otra dimensión, la armonización que uno encuentra en el alma. Así que, Roxana, mil gracias. Garabatos. ¿Dibujas el garabato demasiado ennegrecido y con mucha presión? apretás el lápiz así, ya digamos que cuando pasás la yema de los dedos por la hoja, ¿sentís que dejás huella? Bueno, esto puede indicar ansiedad elevada unida a la agresividad y angustia, aunque también puede ser una expresión de estados depresivos circunstanciales producidos por algún hecho puntual. Si el garabato es lento, no tenés energía, no tenés ganas y estás así como nada, produce pasividad, baja atención y concentración. Generalmente son un indicador de tendencias depresivas. En cambio, si es enérgico y rápido, muestran un carácter vital, emprendedor, luchador, que también puede indicar un poco de precipitación e impaciencia. ¿Dónde dibujas los garabatos? ¿En el margen de la hoja? ¿En la parte superior de la boleta? ¿En el reverso de un ticket? ¿En el centro de la página? Si lo haces en el centro de la página, sugieran necesidad de atención o el intento de la persona de ganarse un espacio personal. Si lo dibujas en la parte superior, es la favorita de aquellos que tienen una autoconfianza adecuada, mientras que en la zona derecha, cercana al margen, es utilizada por aquellos que necesitan comunicar urgentemente un mensaje. Y los garabatos a la izquierda simbolizan sentimientos nostálgicos o alguna tendencia depresiva. Y acá es como que estoy perdida, Damián. ¿Qué nos toca? ¿La soñé o Ángela Leiva? Vamos con La soñé de Ángela Leiva y Canto 4. Pero anoche como cada noche la soñé. Ella sabe que la quiero y

tuya de una vez. Qué paciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bien, volvimos. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Uy, yo ya me tengo que ir. Yo ya me tengo que ir. Por eso entró Marcelo Mendoza. Por eso entró. Me tengo que ir. Saludamos. Saludo especialmente a Maxi, que hoy me iba a acompañar y íbamos a hacer una lectura conjunta, pero tuvo un incidente en la casa, más un accidente familiar, un accidente personal. Por lo tanto, de acá le mandamos saludos a Maxi de Rompiendo Reglas. ¿Y qué les puedo decir? Nada. Chau, te digo. Musicalización y operación técnica, Damián Espadea. Ayer me decían palabras más o menos que no me quieren. Nos encontramos el próximo martes a la misma hora. Chau. En cueros, palabras más, palabras menos, palabras más. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos.